¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, hay un tema de diversión de la humanidad muy interesante y muy antiguo, y tiene que ver como con toda esa cultura corporal, donde aparecen la danza, el teatro, la gimnasia y todas aquellas prácticas como la acrobacia, el malabarismo, el contorsionismo, el equilibrismo, en fin, y muchísimas cosas, y que todo eso pues después dio origen al circo. Inclusive muchas de esas prácticas estaban ligadas, Memo, con la guerra, con los rituales religiosos, con prácticas festivas, pero después pues obviamente todo se supeditó al circo y cada cosa pues cogió su tendencia real. Sí, es... Ese mundo del circo es un mundo muy especial. Ahora, antes de empezar el programa, usted estaba riendo mucho y es eso. Pues el circo es lo que promueve la risa, el asombro, el que hace pensar en lo maravilloso, en lo extraordinario. Que es una palabra que a veces se nos ha olvidado. Extraordinario traduce lo que está por fuera de lo normal, por fuera de lo ordinario, por fuera de lo cotidiano. Y los circos han cumplido esa tarea, aunque a veces el circo, en las definiciones que tiene, incluso en la que da el diccionario, da unas acepciones muy interesantes. Primero, el circo es una industria ambulante, y de esa manera comienza siendo el circo. Hombres que se desplazan y que van de lugar en lugar para mostrar cosas que los demás no han visto. Pero también es un circo, un lugar donde la gente se reúne a ver un espectáculo. Y nosotros decimos que esto se volvió un circo cuando hay un alboroto, una algarabía, pues cuando hay mucha bulla junta. Y todo eso realmente toca con el circo y le da unos espacios muy, muy interesantes. A ver, el circo existe en la medida en que el hombre es el animal que más movimientos puede realizar. O sea, nosotros no hay ningún animal en la naturaleza, ni siquiera el mono más saltarín, que sea capaz de hacer los movimientos que hace el hombre. Porque el hombre no solamente tiene movimientos, extendiendo la mano, abriendo, cerrándola, extendiendo el brazo, saltando, corriendo, sino que también es capaz de mover la cara. Eso no lo hace ningún animal en el mundo. O sea, un chimpancé siempre tiene cara de chimpancé, y que logre hacer algún gesto hay que entrenarlo, o son gestos muy primarios. Los seres humanos somos actores por naturaleza. Esa palabra actor en griego es hipócrita. El hipócrita es el que está en capacidad de mostrar algo que no está sintiendo, pero que a través del gesto y el movimiento lo puede comunicar como un hecho verdadero. Y entonces la hipocresía, en el buen término de la palabra, es la capacidad que tiene el hombre de mostrarse en circunstancias diferentes a las que le son por naturaleza. Y eso es el circo. En el circo, el hombre aparece distinto a los demás hombres. Por eso se enfrenta al león, al tigre, a la pantera, doma serpientes, por eso hace reír, por eso aparece el payaso, aparecen los acróbatas, los comedores de fuego, bueno, pues un montón de gente que está representando lo que no es ordinario que suceda en el ser humano. Y para eso hace uso de tres elementos especiales: el cuerpo como dador de movimientos inesperados, ese cuerpo que se ha movido de manera diferente a través de la danza, a través del teatro, a través de la copia de otros animales. Porque el hombre puede copiar el movimiento del animal. De ahí que en muchas tribus primitivas fuera muy importante el animal totémico, porque no solamente lo vamos a tener como talismán, no solamente lo vamos a matar para que el espíritu del animal entre en nosotros, sino que lo podremos copiar para comportarnos como ese animal. Por eso los soldados los entrenan para que repten, para que trepen, para que suban. Entre los indígenas eso es muy normal, entre los aborígenes. Aquí sería bueno aclarar eso. Un indígena es el que es propio de un lugar. Entonces yo puedo hablar de indígenas españoles, indígenas ingleses, norteamericanos, colombianos. Y aborigen es el que tiene origen en la tierra donde que se nombra. Entonces son aborígenes de América, los indios americanos, porque tienen el origen en América. Son aborígenes africanos, los grupos negros de África, son aborígenes asiáticos, los etcétera, etcétera. Y son indígenas simplemente el que nace en un lugar, que eso es como algo interesante de aclarar. Pero volviendo al circo, el circo es tan común como la historia de la humanidad. O sea, no podemos decir que el circo apareció con los romanos, no, es mucho antes que los romanos, que los griegos, que los persas. Siempre que el hombre avanzaba para tomarse un territorio, para una batalla, para algo, lo acompañaba el circo. El hombre primitivo en el circo se encargaba de dos cosas fundamentales: de narrar cómo fue la batalla después de que la terminaron y de alegrar a los soldados, de animarlos. Entonces cumplía esas dos tareas, y eso con el primer movimiento que le da el cuerpo, con ese primer elemento que es el cuerpo, que habíamos dicho que tenía tres partes: el cuerpo que se mueve, el cuerpo que se llena de color, que eso es otra cosa que lo vamos a ver en el circo, cómo el hombre asume los distintos colores de la naturaleza para hacer una serie de representaciones. Y el cuerpo que se entrena para realizar movimientos que no son comunes ni al hombre ni al animal, que es el caso del contorsionista. Entonces, con esos tres elementos vemos los primeros circos siguiendo a los hombres que van a tomarse un territorio, que van a la batalla. Después empieza a ser circo de alguna manera los primeros grupos que hacen representaciones teatrales. O sea, no solamente van detrás a hacer representaciones, sino que se vuelve o empieza a ser un circo el que hace representaciones teatrales. Pero cuando el teatro cobra una gran categoría, cuando tiene autores, por ejemplo, cuando se representan tragedias, cuando se representan comedias, cuando ya hay un trabajo, el circo baja un escalón y se queda lo meramente popular. Lo meramente popular, porque el teatro no todo el mundo podía ir. Tener en cuenta eso, en Grecia, por ejemplo, se necesitaba conocer los dioses, saber de qué se estaba hablando, etcétera. Pero a nivel popular sí seguía funcionando un grupo de personas que, digamos, se hacían retos, como comer fuego, cómo arrastrar con los dientes una piedra muy pesada, etcétera, etcétera. Luego, ese circo va a tener dos funciones grandes. Una, el grupo de personas ambulantes que se prestan para un hecho determinado en un lugar determinado, que era el circo romano. El circo romano había, por ejemplo, gente que contrataba gladiadores. Entonces los gladiadores iban de ciudad en ciudad y a representar la lucha. Después eso se vuelve mucho más violento y son luchas a muerte. No podemos decir que son unos salvajes, porque en la actualidad sucede lo mismo, pues. Claro. La misma historia, el boxeo y esos grupos que iban con boxeadores y todo a lo largo del siglo XIX, también con peleas a muerte. Y también en los romanos era pelea con animales. Y después peleas con animales. Claro, hay un lindo cuento de Jack London que se llama Por un bistec, narrando una pelea de boxeo a finales del siglo XIX, donde prácticamente la pelea es a muerte, ¿no? Entonces vemos primero esos circos, entonces los gladiadores, los que luchan con animales, y el más famoso de esos circos de no digamos del circo, porque es que se habla del circo romano, pero en realidad no hubo un circo romano. Hubo un teatro para representaciones de los circos ambulantes. Y eso es lo que habría que aclarar, porque la gente habla del circo romano como si en Roma hubiera un circo. No. Allá llega un señor, tengo tantos gladiadores, vamos a hacer esta representación, tengo tantos luchadores con tigres, con panteras, con serpientes, tengo todo esto, y les prestaban el anfiteatro para hacer sus representaciones. Vale la pena notar de que el anfiteatro se llamaba anfiteatro porque permitía ser llenado de agua y ser secado y cubierto de arena. Entonces eso permitía dos pistas, una pista de agua y una pista de arena. Sobre la pista de arena, los romanos se sentaban para ver cómo era que cazaban los leones en Nubia, cómo era que lucharon en tal batalla, cómo fue la batalla naval de tal parte, y para eso se contrataban actores y se contrataban gente del circo que iba a hacer un montón de representaciones. Y obviamente de ahí se morían muchos en ese tipo de representaciones. Y lo que nosotros conocemos como anfiteatro, que es el lugar donde llevan los muertos, era simplemente un espacio que había afuera del anfiteatro, donde se colocaban los que se morían en ese tipo de representaciones. ¿Cierto? Pero realmente nosotros no tenemos anfiteatro y no el espacio que es la morgue. La morgue. El circo romano va a terminar siendo un espacio donde los ciudadanos se divierten de cada vez de manera mucho más violenta. Hay que tener en cuenta que los pueblos copian a sus líderes, y en la medida en que los césares se fueron volviendo más violentos, se fueron volviendo más depravados, la gente asumía esas depravaciones del modelo de gobierno que tenían, que comienzan realmente con Tiberio, Calígula, después un César bobo que va a ser Claudio, algún día hacemos la historia de los Césares, Nerón, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde nosotros tenemos esa visión del circo romano como un lugar donde la gente iba a matarse, y los romanos a pedir que mataran a fulano agachando el dedo pulgar o que le salvaran la vida. Pero eso es pues un pedacito de lo que era el circo romano. El circo romano era el sitio donde los romanos se informaban de lo que pasaba en el imperio. Y eso lo aprovechaban estos grupos ambulantes para traer representaciones culturales de otros sitios, para hacer carreras de caballos, para mostrar las maneras como se manejaba el caballo, por ejemplo. Eso en Roma. Cuando cae Roma, el circo o los grupos ambulantes van a seguir por toda la Edad Media. Pero en Grecia no hubo manifestación circense. Muy poca, porque los griegos fueron sociedades cerradas. Aquí hay una cosa que sí es muy interesante. Grecia funciona con base en ciudades-estado. Cada ciudad es un estado, y esa ciudad considera bárbaros a todos los que no hablan griego y les impiden prácticamente la entrada a los que no son griegos, o o se quedan solo en los puertos. Entonces no al mundo griego no va a entrar, al mundo persa sí, porque el mundo persa era imperial. Entonces venía gente de todo el imperio. El mundo romano también era imperial, con una característica de que las ciudades romanas, en la medida en que Roma crece, tumban las murallas. Ahí hay un gran hecho político, ya no tienen que tener la muralla para defender, sino que la gente va de una ciudad a otra. Y como el imperio es tan grande, como es gente desde las islas británicas, desde lo que es Inglaterra, Escocia, Irlanda, España, hasta prácticamente la frontera con la India y todo el norte de África, tienen de todo que mostrar. Entonces ahí viene la gente que trajo las gacelas, el que trajo los leones, el que trajo las panteras, y empieza un montón de personas a hacer demostraciones con ese tipo de animal. Y si eso lo entendiéramos claramente, en buena parte del Imperio Romano, antes de que se degenerara el todo, la gente se informaba de muchas cosas. Nadie sabía cómo era un león, nadie sabía cómo se cazaba el león, nadie sabía La diferencia entre un león, leona, los cachorros y todo eso lo llevan al circo, y el circo se convertía en una especie de documental. O sea, que no era únicamente entretenimiento realmente, no era, en ese momento. Era entretenimiento, pero se mezclaba también con conocimiento. Era el único espacio. Los griegos, en cambio, se quedaron ellos mismos, aunque hubo algunas formas de circo en el mundo griego, pero ya cuando no eran griegos, sino estaban bajo el reinado de Alejandro de Macedonia, que Alejandro de Macedonia le enviaba a Aristóteles animales, plantas, gente rara, para que él los clasificara. Y a partir de ahí pudieron haber llegado a Grecia algunos grupos circenses. Pero no es claro, no es claro, como si es en el mundo romano. Entonces los griegos no se entretenían, ¿o cómo se entretenían? No, ellos sí se entretenían, claro, ellos tenían las olimpiadas, tenían el hipódromo, el juego del manejo del cuerpo, porque se mantenían entrenando, ellos, la lectura, los banquetes, o sea, formas de entretenimiento. Simplemente que era como... A ver, los griegos se parecieron mucho a los chinos después, que se autoabastecieron ellos mismos, ¿cierto? Y a pesar, por ejemplo, que hay un circo chino espectacular, lo conocemos de ahora, pero antes ese circo no salía de China, y es por el desprecio que se le tenía a los demás pueblos, que se los consideraba subhumanos. En el caso de Roma, Roma pacta con los demás pueblos, Roma es política, Roma maneja el derecho romano, que iguala leyes que se parecen a las leyes de Roma, y eso hace que ser ciudadano romano sea muy fácil. Entonces los romanos, por ejemplo, los romanos llegan a España, y en España hay unos animales que no se conocen, con los toros negros, y se los llevan a mostrarlos a Roma. No, y es una cosa muy linda, por ejemplo, cuando el César salía a una batalla, la única forma de demostrar que estuvo en esas tierras lejanas y en esa batalla era traer cosas de ese lugar. Entonces, claro, ahí se pegaban los circos, ¿cierto? Entonces estuvimos, por ejemplo, en Britania, luchamos contra tales y tales, aquí les traemos estas plantas para que las vean, estos animales, estos cisnes, claro, y después venían las compañías circenses para hacer demostraciones con eso, ¿cierto? Entonces, sí. ¿Cómo se manejan los cisnes? Es una cosa muy, muy interesante porque... esas demostraciones son las que perfeccionaron el circo, porque los romanos, que es una técnica que se utiliza hoy en día mucho, convertían a los enemigos en monstruos, de manera, eran tan monstruosos que si iban y ganaban, eran unos héroes, eran una especie de semidioses porque habían vencido a una gente monstruosa. Y si perdían, pues ¿quién le ganaba a esos monstruos? Entonces se los consideraba que habían tenido un valor tan grande y tan importante como para enfrentarse a gente que no se podía vencer. Esa es una técnica política muy linda. Y claro, cuando la batalla había sido más o menos de medio pelo o eso, traían animales para decir, no, es que no solamente peleamos contra los drusos o contra los galos, sino mire estos animales que tuvimos que enfrentar. Entonces llegaba el circo de los osos, llegaba un montón de gente, y eso era un sistema de propaganda que tenían los césares para hablar de su valentía, la valentía de sus soldados, de sus cónsules, etcétera, etcétera. O sea, es interesante porque de ahí viene el término de pan y circo. Muéstrele a la gente lo extraordinario y ya se tranquiliza. Mire lo que fui capaz de hacer, lo que ustedes no son capaces de hacer, si lo hicimos nosotros. Luego, cuando cae Roma, se va a dar pues toda el movimiento de los circos medievales, ya muy pequeñitos. O sea, ya no son los grandes circos porque ya no hay una gran ciudad, ya no hay dónde ir a mostrar un gran espectáculo, entonces eso se atomiza, se fragmenta y aparecen pequeños grupos. Hay una novela de Noah Gordon, muy bella, que se llama El Médico. En El Médico cuenta la historia de un médico que va de Inglaterra hasta Persia y para poder vender sus remedios, para hacer sus curaciones, necesita de un pequeño grupo de contorsionistas, tragadores de fuego, gente que tira pelotas para arriba, pues todo esto que uno ve en los semáforos de Medellín, para llamar la atención. Y una vez terminan de actuar, él sale y vende sus remedios. Este es el agua contra tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Y eso mantiene vivo el circo, porque entonces aparecen médicos con osos, los grandes osos, lo que aquí llaman el culebrero. Es que el culebrero es una extensión medieval. Entonces se trae una culebra, boa, por lo común, como la gente no sabe que es una boa, entonces no sabe que eso no pica, sino... Entonces el otro se le enrolla, empieza a hablar, a mostrar que viene de tal parte, y hace un pequeño acto circense. Entonces, a lo largo de la Edad Media, se van a ir dando una serie de pequeños circos, hombres que llegan a los pueblos con animales, a que comen fuego, que saltan la cuerda, que saltan por los aros, que crean los primeros trapecios, y que traen hombres de otras partes. Entonces, por ejemplo, en la Edad Media nadie conoce un hombre africano, un hombre negro africano, entonces lo traen y lo muestran, y lo disfrazan, porque el hombre, no diríamos que viene esclavizado ni cosa, no hace parte del circo, pero cuando lo vamos a presentar te va a tener que volver feroz, rugir, ¿cierto? Y eso preparan y empiezan a vender. Eso es muy charro, cuando uno lee esas historias de viajeros en la Edad Media y todos esos hechos extraordinarios. Traen chinos, traen tártaros, traen un montón de gente que dentro del viaje son amigos todos de todos, pero cuando llegan a ese pueblo, entonces el chino va a aparecer con un trozo de carne entre los dientes y, ¿cierto?, va a mostrar cosas, y por eso la Edad Media, que es una edad que imagina mucho, va a empezar a ver un montón de monstruos y los van a pintar, gente sin cabeza, gente con un solo ojo, de todo, y es porque estos mismos disfrazan a gente muy rara y los ponen a gritar en idiomas que nadie conoce, entonces claro, eso hace parte de eso. Y aparece un circo muy particular que se llama la Comedia del Arte, que es un circo de trapecistas, de contorsionistas, que termina siendo el, digamos que el origen de las telenovelas. Sí, de toda la técnica. Tenemos que tener una historia de amor, la muchacha que la van a casar con tal y no quiere, el muchacho que le gusta a la muchacha pero que no se puede casar con ella, el cruel, el bueno, el malo. Y aparecen unos personajes de circo muy bellos que son la Colombina y el novio de la Colombina, que es el Arlequín, al que se le han hecho muchos cuadros. Arlequín, que está enamorado de la Colombina, pero que no puede acceder a ella porque no tiene cómo mantenerla, simplemente le ofrece ilusiones, y eso le encanta a la gente. Y esos trajes del Arlequín y de Colombina, que son de la comedia del arte, que se mueve por toda la Edad Media hasta el Renacimiento, van a ser los identificativos después de los circos. Porque la gente va al circo no solamente a ver el domador, no solamente a ver el que salta, no solamente a oír el payaso, sino a oír la historia de Arlequín y Colombina. Entonces le involucran un hecho, un acto importantísimo, pues, al circo. En el Renacimiento los circos se van a sofisticar. El Renacimiento ya puede no solamente traer grandes animales, grandes payasos, grandes recitadores, porque aparecen los recitadores, sino que para la época del Renacimiento y del Barroco ya aparece América. Y América es un continente completamente desconocido, entonces ya le involucran aborígenes americanos al circo. Y los llevan marcados con sus plumas, traen el tapir, traen el puma, traen pues cualquier cantidad de animales. La gente se aterroriza cuando ve la iguana, ¿cierto? Y como ya el mundo... Ya la gente hace grandes caravanas, viene mucha gente del Oriente, sobre todo a través de Turquía, entonces aparecen en esos circos renacentistas y barrocos, aparecen los faquires, ¿cierto? Los que se acuestan en camas de clavos, los que comen vidrio, los que son un montón de personajes muy particulares que conocen muy bien la física. O sea, un faquir se puede acostar bajo 120 clavos, encima, perdón, de 120 clavos y nada le pasa, porque la piel se tiembla por cada puntico que toca el clavo, entonces se vuelve un cuero duro. Lo que no haría un fakir nunca es acostarse sobre un solo clavo, porque claro, al no tensarse la piel, se rompe la piel. Claro. O sea, conocen un montón de cosas. Y en este momento me acuerdo de un cuento de Kafka que se llama El artista del hambre, que es un hombre metido en una jaula donde demuestra que es capaz de vivir 40 días sin comer. ¿Y cuál es el truco? Y la gente va. No, el truco es muy elemental. Después de 3 días, que es la agonía dura, la persona no vuelve a sentir el cuerpo. Eso es lo que hacen, por ejemplo, en la huelga de hambre, y sobreviven con 15 días sin comida y más de un mes con goticas de agua. ¿Cierto? Entonces, claro, en El artista del hambre, la gente se va a los 40 días porque ya el otro está feliz, ya está enamorado del ayuno, ya le gusta ayunar además. Entonces van a aparecer en esos teatros, sobre todo en los barrocos, que son un desorden impresionante, los faquires, las personas de otra raza, los animales, los que saltan, los que comen y los autómatas. O sea, los primeros robots de madera, que son preciosos, además que después se va a ver en el rococó y en todo el siglo XVIII a finales y principios del siglo XIX, esos muñecos de madera que son capaces de jugar ajedrez con otro. Sí, claro, y que se mueven y toman agua y son preciosos, que eso es algo que se ha perdido en los circos modernos. Porque no solamente era el desarrollo de traer más animales, más personas, más saltarines, sino ingenios creados por el hombre, ¿cierto? Los grandes ingenios. Luego a ese circo le van a involucrar actos de muerte entre el hombre y el animal. Por eso podemos hablar de las corridas de toros como una parte del circo. ¿Cierto? Es una parte del circo, cómo vencer al animal. Pero los que más van a desarrollar el circo van a ser los magiares, o sea, los húngaros, los rusos y los norteamericanos. Los norteamericanos le involucran al circo el rodeo. ¿Y en qué momento entra la magia? A pesar de que la magia ha existido muy en forma, la magia ya en forma, los grandes magos, los que llamamos ilusionistas, entran en el siglo XIX. Mm. ¿Cierto? Grandes, pero grandes magos que no solamente crean enormes ilusiones, sino que ellos mismos se obligan a mejorar cada vez el acto, ¿cierto? Que a veces se vuelven el circo solo ya ellos, uh-huh. Donde la gente, es por ejemplo el caso hoy en día de David Copperfield, que es un mago excepcional, y bueno. Y Houdini, que fue también muy famoso. Sí, Houdini, que sí, fue famoso por sus escapadas, ¿cierto? Que no, por sus escapadas y por dejar toda una fortuna para que a quien demostrara que se puede hablar con el más allá. Siempre se gastó toda la vida en desenmascarar a los médiums y dejó toda una fortuna, ¿cierto? Hay una carta escrita, si usted está guardada, si usted es capaz de invocarme cuando yo me muero y le lea esa carta, le doy la plata. De resto, nadie ha sido capaz. Sí. ¿Cierto? Sí, claro, porque es que todos estos magos, todos estos ilusionistas eran grandes estudiosos de efectos físicos, de cosas por el estilo, no eran tontos tampoco. Hay que tener en cuenta que detrás de un mago siempre había un ingeniero. ¿Cómo vamos a hacer esta máquina? ¿Cómo desaparezco? ¿Cómo me encojo? ¿Cómo tal cosa? ¿Cómo tal otra? Y sufría tanto el público como el ingeniero, que no vaya a fallar la máquina, que se puede abrir, que se pueda cerrar. Eso pues nos daría para un programa después sobre los ingenieros, sobre la ingeniería. ¿Qué ha pasado con todo eso? Que es la ingeniería dedicada también al divertimento. Entonces aparecen los magos y, a ver, el circo norteamericano involucra el rodeo, involucra un hombre de circo que fue uno de los seres más peligrosos que ha dado el mundo, que se llama Buffalo Bill, que mató 4.000 bisontes cuando un hombre puede pasar su vida comiéndose solo 3. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? O sea, es prácticamente uno de los símbolos más antiecológicos del mundo, pero hacía parte del circo. Involucra a los tiradores. O sea, a poder tirarle a un blanco con un rifle a una velocidad X montado en un caballo. Los rusos son los grandes manejadores de animales grandes. Grandes manejadores, incluso el animal más grande y más peligroso, que es el oso, grande y peligroso, uh-huh. Porque es que hay animales más grandes como el elefante, pero pues no, el elefante peligroso. No es tan peligroso, ¿cierto? Y estos hombres en Rusia van con sus osos por todas partes y le van involucrando danza, y le van involucrando luchas, y le van involucrando humor, y le van involucrando hasta ritos religiosos, cuando se habla de esos circos rusos que atravesaban todo Siberia yendo de ciudad en ciudad y frente a auditorios muy difíciles, porque en Siberia, prácticamente Siberia, que son casi, como 30 ciudades realmente las que se fundan en Siberia, se fundan con condenados, con reos, con condenados a muerte. Y esta gente pide más cosas, pues pide que el uno sea capaz de agarrarse de los dientes de un cable y pasar por encima de una hoguera, o ¿cierto? Y eso lo van cumpliendo los de los circos. O sea, se arriesgan a todo ese tipo de cosas porque dentro del circo se estudian cuatro cosas fundamentales: el manejo de los elementos, que podemos hacer con el fuego, cuánto puede un hombre caminar sobre el fuego, puede atravesarlo, ¿no? Que eso es una cosa muy importante. El manejo de los animales, qué es lo que enfurece a un animal, qué es lo que tranquiliza a un animal. El manejo del equilibrio, que se van a lograr cosas maravillosas. Pasar por una cuerda floja a una gran altura, caminar sobre una pelota, manejar cilindros, pues todo lo que se ve en los circos euroasiáticos. Y el manejo de los colores es una cosa muy bella. Es un tipo de circo que casi no nos llega a nosotros, que es el que hace el circo chino. Todos esos juegos con banderas, con todo esto, para representar no solamente el hecho circense, sino la ópera. Porque la ópera, vale la pena decir, es una forma de circo. Obviamente la ópera gana estatus, ya va una gente más entendida la ópera, entonces queda otra más circense, que es la opereta y la zarzuela, y después las óperas bufas, ¿cierto? Que son prácticamente formas de circo. Y todos estos circos pues van a, digamos, a recorrerse todo el mundo. Hasta hace muy poco, ya esta generación de ahora es una generación que conoce muy poco el circo, porque hasta en 100 años de soledad, pues por ahí pasan los gitanos, traen el hielo, traen el catalejo, que eran formas circenses muy bellas de llevar el mundo hasta esos grupos humanos que no habían podido salir de esa región, ¿no? Y una de las cosas más interesantes, pongamos, de 100 años de soledad, es que nadie sabe de dónde queda Macondo, ni siquiera los que viven ahí. Sabe dónde queda Macondo, y sin embargo Melquíades y toda su tropa de gitanos llegan allá y vuelven y salen, ¿cierto? Eso está implicando pues que, así como se dice que Dios está en todas partes, el circo llegó a todas partes. Todavía se ven un poco de carpitas en los barrios populares, en los pueblos, de los últimos circos que sobreviven dentro del modelo clásico, el modelo del trapecio. Incluso que Agustín Magaldi, que era un gran cantor de tango, le va a cantar mucho al circo. Y va a haber una canción famosa que todavía, que hay mucha gente que toma trago con ella y se pone a llorar, que se llama La Muchacha del Circo, ¿cierto? La Muchacha del Circo, que permitía, todos estos circos permitían ver los espectáculos del aire, los espectáculos de la tierra y los espectáculos del agua, con cosas tan simpáticas como el hombre bala, que lo disparaban desde un cañón. O sea, en los circos todos estaban pendientes de cómo funciona la física, qué es lo que hace que yo no me caiga, que vaya de un lugar a otro, que me disparen y yo no me queme, ni me dañe las piernas, ni cosas por eso. En los Estados Unidos aparece también un circo muy cruel, que es el de las deformidades, el de las personas deformes. Es una época muy gótica, pues con razón. Cuando Oscar Wilde hace un viaje por los Estados Unidos, él dice que hay pueblos muy, donde la gente no quiere ver sino cosas muy raras, o que no quiere sino que le hablen de la muerte. Y a esos sitios, que quedan casi todos en el oeste norteamericano, van unos circos que llevan personas deformes. Entonces los enanos, aparece eso, pues que da tanta risa de lo que habla Sabater, el enano más grande del mundo, que mide 1,70, el gigante más chiquito del mundo, que mide 1,90. Y llevan la mujer barbuda, el hombre elefante, hay toda una, ese fue una muy famoso, película, claro, mostrando enfermedades, claro. Esto grande, y se iban por todas partes mostrando eso. Y cuando ya no existía, cuando ya las personas se agotaban, los que mostraban la elefantiasis, los que mostraban ciertas formas de, digamos, de desorden genético, empezaron a aparecer los circos que llevaban museos de cera. Entonces vamos a mostrar el cuerpo humano, cómo es por dentro, vamos a mostrar deformidades pues que no se pueden mostrar, un tipo que le acaban de pegar un cañonazo, etcétera, etcétera, y aparecieron esos circos de cera. Entonces todo eso, digamos que estuvo vivo hasta 1960, y después los circos de variedades, de tres carpas, con musicales, ¿cierto? Que fueron maravillosos, que recorrieron todo Austria, todo Italia, que se introdujeron en Alemania y después pasaron de manera muy exitosa a los Estados Unidos, esos circos de variedades y esos, las varietés, y también va a tener una forma francesa, ya desarrollan una música circense, esa música de la fanfarria, que después va a ser la música de las grandes bandas. Y con una cosa muy bella, cuando aparecen las grandes bandas, es cuando llega, digamos que el circo llega a su máximo esplendor, porque los niños, todos los niños de las ciudades, esperaban muy atentamente la llegada del circo, solo primero para ver el desfile. El circo entraba como un gran desfile, una banda, un montón de muchachas de falda corta, haciendo los todos los instrumentos. Hay unas músicas que cogieron tanto, que fueron tan importantes dentro del mundo del circo, que se volvieron músicas militares, ¿cierto? Por ejemplo, Barras y Estrellas, una de las grandes marchas norteamericanas, una marcha que se llama Washington Post, por ejemplo. Entonces empiezan a, digamos que a crear un espectáculo de tal magnitud que se vuelve público desde que entra. O sea, los niños esperan, la gente sale a ver, ven pasar las jaulas, ven pasar los payasos, y después se van a la carpa a verlos actuar y ver todo esto. Todo ese mundo del circo, como decimos, pues sobrevive por aquí en pequeños pueblitos de una manera ya muy triste, pero aparece ya un circo mucho más profesional, como el circo chino, el circo del sol, el Cirque du Soleil, que ya ha convertido el circo, sin animales, sin monstruosidades, en algo estético. Y en ese mundo de la estética recuperan única y exclusivamente la capacidad de movimiento que es capaz de generar el hombre, y la capacidad de asombro que es capaz de generar el hombre con el hombre mismo, sin recurrir a ningún tipo de violencia. Ahí es donde aparece el Circo del Sol y los circos alemanes, con grandes representaciones, gente que es que representa prácticamente una obra de teatro mientras va pegado de una cuerda, mientras van balanceándose en los distintos trapecios, y logran una cosa estética muy bella, que hace que el circo sobreviva pues a todos los avatares que se han tenido. Es una combinación de música, movimiento y color muy tremenda. Claro, es incluso ya hay gente que estudia técnicamente, estudia circo. O sea, anteriormente los artistas se daban en el circo. Allá mismo nacían, el uno heredaba el otro, uh-huh, le enseñaba las cosas, pero ya hay academias de circo, academias donde, así como hay academias de baile, academias para aprender a tocar instrumentos, también hay academias para el arte circense, porque el circo vuelve a tener ese encanto, que es lo, de pronto lo que nosotros no vemos bien en América Latina, y es que el hombre es el animal que más movimientos puede ejecutar, y que hace movimientos armónicos y estéticos, y que ese movimiento de los nuevos circos, el Circo del Sol, por ejemplo, le permite al hombre lo extraordinario de trascender dentro de su mismo cuerpo, que es una cosa muy linda, es la representación del hombre en la naturaleza. De pronto a nosotros ya no llega eso, pues de una u otra manera, por televisión lo vemos. Pero en Europa hay circos, por ejemplo, hay un grupo de teatro maravilloso, teatro callejero en Cataluña, que se llama Los Comediantes, que tratan de recuperar de la manera estética más bella la comedia del arte, por ejemplo. El Circo del Sol, que trata de recuperar lo que es color, movimiento y altura. Los circos chinos, que es el manejo de la física, el manejo del equilibrio, y de esa manera el, digamos que el hombre gana en dignidad. Y yo digo, hombre, de seguir todos estos muchachos que uno ve por ahí en los semáforos, que hacen sus cosas, cada vez se enfrentan a retos más grandes, en Medellín puede nacer un gran circo. De hecho, ya hay alguna forma de lugar donde lo van entrenando para que, digamos, creen un espacio cultural importante. Y es cuando vemos que es capaz de hacer el hombre sin recurrir a la violencia. Bueno, pues con este tema del circo hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. La música del programa de hoy, de este tema del circo, ha sido música de Julius Fusik con la Orquesta Filarmónica Checa, bajo la dirección de Václav Neumann. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y les recordamos que dentro de 8 días, a esta misma hora, ustedes podrán disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.